compañeros, mi nombre es Manuel Vázquez Quintero, promotor de la UPOEC y originario de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. Los compañeros que están allá atrás, que se vengan de este lado, por favor. Se nos van a dormir allá atrás. Abre toda la garganta. Entonces, nosotros, junto con los compañeros que en su momento estuvieron en los partidos, hablo del compañero Marco Matías y Erasto Cano Olivera, junto con su servidor y Bruno Plácido Valerio, empezábamos a discutir porque los partidos políticos entre ellos mismos estaban peleando de la representación, que cada quien se impugnaba, si era del PRD, o sea, se unieron e impugnaban, ¿no? Entonces nosotros discutimos en una plenaria así interno, donde se planteó de que, oye, y la población de los pueblos de Guerrero, ¿cómo participaríamos en este proceso electoral que se aproximaba este 2 de julio? Entonces vemos que los partidos se impugnan y nosotros, pueblo, ¿qué derecho tenemos, no? Entonces se realizó un oficio dirigido al Instituto Electoral, donde no sé si ustedes quieren que yo lo lea, si en su momento quieren copia, lo traigo todo el resumen, pero quiero dar una reseña del primer juicio, el primer oficio que emitimos, no sé si... Creo que no. No, no es necesario. Entonces emitimos un oficio dirigido al Instituto Electoral el 27 de febrero de 2012, donde exponíamos de que urge de que el Instituto Electoral lleve a taller a los pueblos originarios, respetando la ley 701 que se aprobó en 2011. Sobre todo nos fuimos respaldando el artículo 2 de la Constitución Política, el artículo 1, el artículo 575 del mismo Instituto Procedimientos Electorales. O sea, ahí nos daba derecho que sí, nosotros teníamos derecho de elegir nuestras autoridades por uso y costumbre. Entonces emitimos el oficio y pasaron 3 días y no nos contestaban. Entonces nos organizamos, fue una comisión a exigir al Instituto Electoral qué pasó con el oficio que hicimos llegar. Ellos dijeron que no tenía tiempo, nos contestaron, pero fue negada la respuesta y que no tenía tiempo para nosotros porque ya se aproximaban los partidos, la elección de los partidos y del pueblo, no tenía tiempo para nosotros. Entonces desde ahí, compañeros, empezamos, ellos nos contestaron que eran unos cuantos líderes los que estaban dando seguimiento a eso. Entonces, en referente a eso, compañeros, le contestamos y demostramos que no éramos nosotros, sino que eran las autoridades municipales de los diferentes municipios de la región, ¿no? Fue donde intervino el municipio de Ayutla con 118 comunidades, Ayutla con 76 comunidades y San Luis Acatlán metimos el municipio con 56 comunidades. Entonces, ellos en su momento, no por tiempo, no pudimos recorrer en todos los municipios para recabar firma y sello, ¿no?, de las comunidades, para demostrar al Instituto Electoral que son las autoridades los que piden la elección por uso y costumbre, sin que los partidos intervengan en nuestra región, ¿no? Entonces se demostró, traigo el oficio, los sellos de las comunidades, la firma de las autoridades de algunas organizaciones y dimos seguimiento. Pero no fue fácil, compañero, el día 17 de mayo fue una asamblea estatal de la UPOEC, donde aglutinaron arriba de 1,000 gente y se expuso el tema de la consulta, porque no nos querían contestar el oficio que habíamos emitido. Entonces, desde ahí, junto con el compañero Bruno y su servidor, se llevó una conferencia de prensa en el mero Instituto Electoral, donde se expuso a la ciudadanía que, a pesar de que el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, que se denomina como la Casa de la Democracia, no está haciendo las cosas como debe de ser, sino que ellos tienen su representación en los cuatro, en todos los partidos, pero menos la representación del pueblo en el Instituto Electoral, que exija para que el pueblo también pueda exigir de la elección por uso y costumbre. Fue ahí, compañeros, que se hizo la conferencia de prensa y luego la presión que hicieron las autoridades municipales fue donde nos contestaron que sí teníamos derecho. Se armó el expediente y nos contestaron que sí, tenemos todos los derechos, pues simplemente que nosotros que nos organizáramos para defender que derecho ya, que sí teníamos derecho, simplemente que diéramos seguimiento, pues. Entonces, el Instituto Electoral, junto con los consejeros, se reunieron para discutir y analizar la representación. Y ellos nos dijeron que si quieren ser representados, dice, pueden empezar por su municipio, locales. Entonces, ahí el compañero Bruno le contestó que nosotros no venimos a buscar un trabajo, porque el presidente del Instituto Electoral dijo que mientras, dice, le damos un puesto en el ayuntamiento para que ustedes mismos ya empiecen a organizar, a defender su derecho. Entonces, el padre Mario le contestó que nosotros no estamos exigiendo un trabajo al Instituto Electoral. A todos los consejeros que están aquí presentes, compañeros, dice, le dijeron, no buscamos trabajo. Lo único que queremos es que se ejerza nuestra legislación, nuestros derechos que tenemos, y la ley 701 que se aprobó, donde plasma la elección por uso y costumbre. Desde ahí se retomaron los asuntos, compañeros, y fue donde nos dan otra respuesta a las autoridades de las diferentes comunidades, que sí teníamos derecho. Entonces nosotros desde ahí, compañero, una vez que nos dan la panorama, buscamos una asesoría de un abogado de México y empezamos a impugnar. Y este juicio ya está en el Tribunal Federal. Entonces desde ahí, compañeros, la elección supuestamente la íbamos a ganar, pero lamentablemente ya no pudimos llevar trabajo en San Luis Acatlán por el tiempo de los partidos que ya en todos sus ámbitos entregaron despensa, todo lo tradicional que hacen los partidos, ¿no? Entonces, no pudimos, pero sí alcanzamos entregar 39 actas como última oportunidad que teníamos en el Instituto Electoral. Vinimos a hacer reunión, creo que en su momento escuchaste, Sabas, de las marchas que hicimos. Se concentraron 39 actas de asamblea de los municipios de San Luis Acatlán, lo emitimos al Instituto Electoral, y ese juicio lo turnaron el Instituto Electoral declara incompetente. ¿Sabe qué? Yo no puedo ser juez ni sentenciarme yo solo. Lo único que haré yo como Instituto Electoral del Estado de Guerrero, voy a turnar los expedientes de ustedes al Tribunal Federal para que sea el juez calificador que se existen sus derechos, ¿no? Entonces ya el juicio está allá, compañeros. El único tarea que nos dijeron que hiciéramos nosotros era recabar nada más las firmas de los ciudadanos y de las autoridades para comprobar si verdaderamente son ellos los que exigen la elección. Entonces desde ahí la sentencia ahorita, compañero, está en tribunal, solo que nosotros no hemos hecho trabajo, y en su momento decían que si nosotros, que mucha gente, nuestros hermanos indígenas decían que nosotros queríamos un hueso, por eso salimos a decir cosas, ¿no?, que no son. Entonces hoy está el juicio, solo esperan la firma y la participación de los comisarios y la propuesta de cómo llevar cómo serían nuestras elecciones por uso y costumbre, quién lo va a representar. No, ya no se va a denominar como presidente municipal, sino que diéramos uno nosotros el método de elegir nuestras autoridades. Entonces, ahorita el juicio ya está en el tribunal, solo falta llevar acta de asambleas y firma de los ciudadanos. Hasta ahí, no sé, si alguien quiere copia, compañeros, se la puedo facilitar con gusto.